El día viernes vamos a hacer otro pedido de justicia sobre la ruta 3, en el kilómetro 54, que es donde nosotros vivimos, porque lamentablemente seguimos con esta impunidad de que todavía las cosas no se aclaran bien, no se toman con el ritmo o con la firmeza que se tendría que tomar, digamos. Hoy venimos con Ezequiel, hoy venimos a hablar con Ezequiel, por Ezequiel y por Felipe, para que hoy ellos tengan justicia, para que Ezequiel no es que era un caso que no existió, sino que Ezequiel existió, que Ezequiel existe, que a Ezequiel también le pasó que tuvo un accidente con esta persona, con Marco Guillermo Cepeda. Entonces, en su momento, Marco Guillermo Cepeda no le importó la vida de Ezequiel ni la vida de los hijos de Ezequiel, que en ese momento eran menores de edad, y que Ezequiel estuvo un montón de meses internado o lo que sea y no pudo sustentar su familia. Y él no le importó. Humanamente fue siempre un inhumano. Hoy en día él por nosotros tampoco se preocupa. Es un inhumano también, porque mi sobrina de 8 años quedó sin papá. Porque mi sobrina hoy de 8 años yo la tengo que llevar a un cementerio a llorar por su papá. Porque Ludmila hoy pide por su papá que hoy no está. Yo extraño a mi hermano, que hoy no está. Mis papás y mi mamá extrañan, y todos mis hermanos extrañamos a mi hermano. Que lamentablemente ese día, ese 11 de junio, él atropelló y abandonó y lo dejó morir a un costado de la ruta, porque él nunca volvió para ver lo que le pasaba a mi hermano o no le pasaba. O él nunca se acercó para decirnos, necesitan algo. Como ser humano, como persona, a él no le importa. Como no le importó a Ezequiel, no le importa a Felipe hoy en día. Entonces nosotros sí nos importa a Ezequiel, sí nos importa a Felipe, sí nos importa que no siga pasando esto abajo de un volante que puede seguir conduciendo a esta persona. Porque él sigue conduciendo, porque él sigue en la calle, porque él sigue en libertad. Y no es justo. No fue justo para Ezequiel en su momento, no fue justo para Felipe esa noche porque él nunca estuvo detenido. Porque él nunca estuvo privado de su libertad, él corrió con otro privilegio. El accidente fue a las 7 de la tarde y él a las 11 de la noche, cuando yo paso por la comisaría, él ya no estaba. Entonces, hay muchas cosas que no coinciden, o hay muchas cosas por las que hay que, digamos, investigar, por las que alguien tiene que dar respuesta. Yo te voy a hablar de lo que yo vi cuando fui a las 11 y cuarto de la noche a preguntar lo que había pasado por mi hermano. Cuando la oficial que estaba ahí de turno, que era Belén Mancilla, me dijo que ya habían hecho todas las cosas como correspondían, que el imputado ya había dado declaración testimonial, que el imputado, que de, y después a los 15 minutos fue imputado en la causa. En su momento en la noche me dijeron que no tenía ni el documento ni el registro encima. Entonces él estaba manejando sin documento y sin registro. Yo hoy creo que, digamos, manejás, te para la policía, no tenés ni documento ni registro, automáticamente queda secuestrado el auto y vos quedás detenido. Pero eso no pasó. Y la alcoholemia cero que a mí me presentaron fue sin testigos esa noche, ese 11 de junio a las 11 y cuarto de la noche. Lo que sí me dijeron es que estaba todo el destacamento policial como testigo de esa alcoholemia cero. Después se hicieron otras actuaciones, porque en la causa ahora, hoy en día están, pero la hicieron después de que yo pasé a las 11 y cuarto de la noche, no antes, no con él ahí. Y me quedo. Y que no se repita, y que no se repita más, y que esto no quede impune, que Felipe Bravo sí existió, que Felipe Bravo iba por donde él tenía que ir, por el carril lento, con su moto, y eso no es mérito, no es como para que una persona lo pase por arriba como él lo pasó y lo deje tirado y se dé a la fuga. Digamos, él fue una víctima de esta persona, como lo fue Ezequiel en su momento. A eso es lo que vamos, a que somos víctimas de esta persona. Porque hoy en día yo me siento víctima también como hermana. Y siento víctima a toda mi familia. Y siento víctima a mi sobrina que hoy no está su papá. Y no quiero que le vuelva a pasar a otra familia como le pasó a Ezequiel o como nos pasa hoy a nosotros. No sé cómo qué esperar de la justicia. Hoy yo quiero justicia, exijo justicia, porque la verdad no es un caso aislado. Es un caso que por ahí, si se hubiera actuado duramente desde el primer momento, se podría haber controlado. O si esta persona que hoy tiene 39 años, se hubiese hecho cargo de la familia o de lo que hizo con Ezequiel hace 11 años, yo creo que si la mano dura hubiese estado en ese momento, por ahí él hubiese tomado conciencia de la vida de los demás. O conciencia de que él manejando imprudentemente puede llegar a matar a alguien. O conciencia de que vos cuando manejás podés tener un accidente, pero lo podés tener y volver a hacerte cargo de lo que vos hiciste, no huyendo, no dándote a la fuga. Hace un mes y 17 días o 18 días que mi hijo perdió la vida en manos de Marco Guillermo Cepeda, que fue el que lo atropelló, hizo abandono de persona. Tuve, por desgracia, encontrarlo en la fiscalía. La verdad es que fue lo más terrible que me pudo haber pasado, encontrar a esta poca persona en ese lugar, donde sentí y vi que esa persona no tiene un poquito de delicadeza hacia lo que hace, en la falta de respeto a la persona, a una madre como yo, porque yo me siento madre, y madre con todas las letras, porque voy a luchar para que esta persona llegue hasta las últimas consecuencias. Voy a luchar, no voy a bajar los brazos como piensa que yo puedo bajar los brazos, no lo voy a hacer, voy a seguir en adelante, voy a pedir que esta persona sea realmente responsable de todo lo que hizo, porque él no estaba, como dicen, en un shock. Porque si hubiese estado en un shock, no hubiese hecho muchas cosas que hizo. Y fue tapado por ciertas personas, inclusive su padre, que creo que no por ser padre tendría que tener un poquito de delicadeza y decir, mataste o accidentaste a una persona, ir a verlo, no hacer lo que hizo. De dejarlo tirado a mi hijo y preocuparse por un auto, por su hijo, por esa mala persona, porque yo no puedo llamar un hijo una persona que no tiene corazón, no tiene alma. Por eso, gracias a Dios, encontré a Ezequiel, el chico que ya fue accidentado, que ya fue víctima de esta persona, y tapado por su padre y por todo el accionar que tuvo, que este chico quedó con todos sus problemas, que hoy también tiene sus dificultades. Él tiene la suerte de estar vivo, pero mi hijo no. Mi hijo no tengo más. Yo para mi hijo no encuentro respuesta, no encuentro palabras, no encuentro forma de decir, acá voy a ir, en este camino lo voy a encontrar a mi hijo. A mi hijo yo no lo voy a ver más. Entonces, como madre pido que haya justicia y aclaración del hecho y que no dejen pasar más esto. Que esta persona, si dice, como supuestamente en la comisaría dicen y dijo, que no tenía los papeles, que le faltaba esto, le faltaba lo otro, y puede ser que ande en la calle con tanta libertad, habiendo dos accidentes, uno con vida, el otro muerto. Mi hijo no está, mi hijo está en un cementerio, en el Parque de la Oración. Yo tengo que ir a ver el Parque de la Oración para encontrar el lugar donde está mi hijo. No, esto yo no quiero más. Yo quiero justicia y la verdad. Y la verdad que sea lo antes posible. No haber más que tapar y decir, acá no hay quien diga nada o acá no hay quien ponga un poquito de compasión hacia mí, hacia una madre que perdió un hijo. Porque yo lo perdí a mi hijo. A mí nadie me va a devolver la vida a mi hijo. Y esta persona la tiene que pagar. Como sea, tiene que salir. No tiene que andar en la calle, como yo ya te digo. Tuve la desgracia de encontrarlo en la fiscalía y para mí no fue la mejor experiencia que tuve. Porque tuve la experiencia de mirar. Cuando yo lo encontré a mi hijo en un hospital, sin vida, tuve la desgracia de ir a un velatorio y ver a mi hijo en un féretro. Y tuve la desgracia de encontrarlo a él como si no hubiese hecho nada en una fiscalía. Y sigue andando en la calle como que hubiese sido, no hice nada, diciendo, ay, tengo que poner aire acondicionado. ¿De qué aire acondicionado me hablas? No tenés sangre, no tenés alma, no tenés familia. Eso es lo que yo siento. Indignación. Indignada. Me falta ya. ¿Qué decirte? No tengo palabras para el dolor de madre que yo siento. Él declaró que él estaba en un shock cuando pasó el accidente, que por eso él no paró en ese momento, que no sé cómo la historia esa que él hizo, ¿no? Pero yo me pregunto, si vos estás en un shock, ¿vas a pagar, vas a poner la baliza del auto, vas a apagar las luces del auto, vas a llamar a tu papá, vas a hacer ciertas cosas que quedaron en evidencia, vas a hacerlo si estás en un shock? Yo, cuando él a mí me mandó un mensaje a las 10:30, 11 de la mañana, diciéndome perdón, Normita, y no sé qué cosa más, que me agarró tal shock, tanto fue los nervios, el shock que yo me agarró, que yo no sé lo que pasó el día lunes alrededor de mi casa, de mi vida, de mí, de lo que yo me rodeaba. Yo me pregunto, esta persona, si vos estás en un shock, yo creo que no atinás a hacer todo lo que hiciste. Esto pasó hace 11 años. Pasó cruzando la ruta en la Garza Mora, en el barrio, a la mañana temprano, el único lado donde vos comprabas factura a la mañana para desayunar, en la Garza Mora. Sí. Entonces paré en el semáforo, no en el semáforo, en la costado, uh-huh, para cruzar, esperando para que pasar. Y este Falcon, yo vi que el Falcon venía, era un Falcon verde en ese tiempo, que venía rápido. Gente que venía frenó en el semáforo y él, ¿qué hizo? Se abrió por el costado y pasó, que no se podía. Entonces, cuando yo me iba pasando, me chocó este hombre. Y ahí quedé. Después, que eso pasó un 5 de diciembre, me parece que fue. O 4 o 5 de diciembre, bien la fecha, no me acuerdo. ¿A la mañana? A la mañana, a las 9 de la mañana serían. 8:30, 9 de la mañana pasó. Y salí del hospital el 22 o 23 de diciembre salí. Después no lo vi nunca más a este muchacho. ¿Y te quedaron secuelas del accidente? Sí, tengo cicatrices en el cuerpo, me quedaron en la espalda, las piernas, tengo la pierna, una pierna, la rodilla reventada. Después, a los 2 meses que salí, me operaron la cabeza, todo, ahí. Yo quise avanzar con la denuncia, todo, y supuestamente la denuncia ya la había hecho en la comisaría, quedé asentada una denuncia por el accidente que hubo. Y cuando encontré el abogado que podía llevar el caso, que anduvo en la comisaría, en fiscalía dando vueltas, ya no había nada, no se encontraba la causa, no había ningún, en el hospital mismo no había ni un papel, nada. ¿Y te dijeron quién era la persona que manejaba el auto? Sí, yo no lo vi nunca al muchacho, nunca lo vi, pero sabía quién era y dónde vivía, todo. ¿Y en ese periodo de 11 años, sí, atinaste a acercarte a la casa? No, nunca quise ir. ¿Y avanzar con la denuncia tampoco? No, estuve con la... después el abogado llegaron a un arreglo, porque fue un arreglo lo que hicieron, no sé con quién, pero arreglaron, porque supuestamente el seguro del auto que tenía era malo, no sé cómo fue. Uh-huh. La cosa que arreglaron, hicieron un arreglo y a mí me dieron monedita porque... no me servía ni para comprar la moto que había perdido, porque la moto no sirvió. Pero bueno, como lo importante es que yo no había fallecido, entonces me quedé tranquilo. Ah, ¿vos estabas cruzando en moto? Yo estaba cruzando en moto, sí, andaba en moto también. Claro, no frenó. El semáforo en rojo. Claro. Y sí. Cuando surgió este nuevo caso, ¿no?, de este accidente, sí, letal que realizó, sí, esta persona... Imagino que te habrá golpeado. Claro, a mí me dijeron, me dice mi hermana, me dice, porque, me dice, Ezequiel, te andan buscando. Me dice, ¿quién me anda buscando? ¿Viste que hubo un accidente así, así? Sí, le digo, sí, me enteré porque mi hijo me dijo, bueno, quieren que vos contés, quieren hablar con vos para que conté lo que te pasó, porque esto se arregló todo, taparon todo y no tiene que quedar así, como hicieron con vos. Uh-huh. Entonces... me contacté con esta gente para poder dar mi testimonio. ¿Eso cuándo fue? Y eso habrá sido en la semana del mismo, cuando falleció este pibe, en la misma semana me avisaron a mí. ¿Y conocías a la familia? Sí, a los pibes los conozco. Porque son todos del barrio. Son todos del barrio, sí, éramos todos del barrio, todos, sí, somos menos todos de la misma edad. Claro. Andábamos juntos todos de pibe. Sí, conté lo que me pasó, sí. ¿Y la fiscalía no? No. Ah. Todavía fiscalía no fui, nada. No. Cuando tenga que ir en su momento, sí me voy a presentar. Con la carpeta, con todos los papeles que tengo guardado de la época, tengo todo guardado. Queda impune, no tiene que quedar impune porque el pibe lo mató y no está más con nosotros. Yo tuve la posibilidad de poder zafar, no me morí, porque si no hubiese sido uno más, ¿y qué iba a seguir? ¿Y qué iba a matar a dos personas ya? ¿Iba a quedar todo así? El tipo no puede manejar más. Nunca tuve trato con él. Sé quién es, pero nunca tuve trato con él. Sé quién es, dónde vive, todo. Porque yo en su momento, después que salí del hospital, me mudé. No quise estar más en el barrio. Me fui de San Esteban. Me fui a vivir a La Matanza. Y después ya no anduve más en el barrio. Voy porque tengo familia, pero no lo vi más a este hombre. No, yo quiero que se haga justicia, que esto no quede impune. Que la ley, si hay ley, que no sea tan corrupta y que ponga en brazo duro, que no puede ser que este tipo siga andando en la calle como si nada.